pides y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy. Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes. Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor. Antes de que tú llegaras mi vida era diferente. No sentía ninguna pena, mi mundo era de color. Con tu maldad y tu soberbia lo teñiste de tristeza. Con tus mentiras me dejaste muerto en vida el corazón. Me haces llorar y yo no lo merezco. Pues no hago más que amarte y entregarme por completo. Las heridas que me dejas sanarán pasando el tiempo. Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar. Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar que el amor que te doy no se puede igualar. No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad. Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar como él lo haces conmigo. Y no va a haber marcha atrás, porque así es el destino. Sentirás la soledad y este maldito frío. Alguien te va a hacer llorar, ese será tu castigo. Sanarán pasando el tiempo. Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar. Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar. Porque el amor que yo te doy no se puede igualar. No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad. Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar como él lo haces conmigo. Y no va a haber marcha atrás, porque así es el destino. Sentirás la soledad y este maldito frío. Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar, porque el amor que yo te doy no se puede igualar. No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad. Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar como lo haces conmigo. Y no va a haber marcha atrás, porque así es el destino. Sentirás la soledad y este maldito frío. Alguien te va a hacer llorar